tardes, buenas noches, compañera Mariana Moris, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Valeria de Lorenzo? Muy bien, acá estamos de 19 a 21 en este programa que se llama De la Boca para Afuera. Estamos solitas por un rato porque nuestra locutora compañera está en el médico, pero ya viene en un ratito. Así que bueno, vamos a contar nosotras las vías de comunicación, que son el teléfono de la radio, pueden llamar al 4301-6451 o pueden escribirnos al Facebook De la Boca para Afuera, que estamos ahora en los controles del Facebook, posteando que empezamos con el programa. También pueden escribirnos al Twitter, @labocapafuera, y pueden mirar nuestro blog, que es radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar, para ver los programas anteriores. Hoy tenemos un programa, Mariana Moris, le digo, divino. Un programa muy lindo. Vamos a estar conversando con los compañeros de Córdoba, en el bloque nuestro de Radio a Radio, de la FM Garabato, de San Marcos Sierra. ¡Qué lindo! Una experiencia interesante y nos trasladamos allá y sí, esperemos que nos inviten a pasear por ahí en algún momento. Después vamos a estar también escuchando durante todo el programa una banda que se llama Sol de Noche, que está muy buena. Ya lo van. ¿Dónde la conoce? La banda es oriunda de mi barrio, parece. Uh-huh. ¿Cuál barrio tuyo? El barrio de Caballito. No es del oeste, de Morón. Ahora no me está saliendo el nombre del compañero, que se llama Fabio, no me sale el apellido. Pero Fabio es docente de allá, de mi barrio, y parece que hace unas canciones, docente de historia, creo, y hace unas canciones muy piolas con sus alumnos. Así que vamos a escuchar, les enseña historia y les hace hacer estas canciones que vamos a escuchar, que están de rock. ¡Qué bien! Que están muy, muy buenas. Así que bueno, si Fabio nos está escuchando, le mandamos un abrazo por acá. Después, vamos a estar hablando con la cooperativa Trascartón, que es del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la CETEP también. Trascartón, que hacen diseño, objetos, está muy bueno, así que vamos a hablar con ellos. ¿Qué más vamos a tener? En Afinando el Lente vamos a hablar, por supuesto, de la Revolución de Mayo, o del 25 de Mayo, o de esta Semana de Mayo. A ver, para que nos cuenten, vamos a estar hablando con los compañeros del Centro Cultural Disépolo para hablar un poco de historia y de actualidad también. Así que bueno, arrancamos con este programa y tenemos, como siempre, obras de teatro. Uh-huh. Y para eso, la consigna para nuestros oyentes. ¿Cómo es la consigna de hoy? A ver, es un poco difícil. A ver si la puedo decir bien. Sería algo así. ¿En qué situación sentiste que otra persona se ganó el cielo? Está buena. ¿No? Sí, me gusta. Por ejemplo, hoy Vale, te ganaste el cielo con todo el laburo de producción que hiciste, porque yo no podía lo cerrar, sé. Así que te ganaste el cielo para mí en el día de hoy. Gracias, sí lo sé. Bueno, voy a pensar la respuesta a la consigna de mi parte, y mientras le vamos contando, entonces, seguimos teniendo las entradas para la obra Es un Sentimiento, que está los sábados a las 22:30 en el Teatro Andamio 90, en Paraná 660. Tenemos también para la obra Jaureche Camina, que está los domingos a las 19 horas en el Teatro Ya, que está en Sarmiento 2255. Y también tenemos entradas para la obra Tierra del Fuego, que está en el Tinglado, en Mario Bravo 948. Así que bueno, para todas estas obras tenemos dos pares de entradas para nuestros oyentes. Acá Mariana me estaba haciendo un gesto, me dice que... No. Eso, ahora vamos a anotar en el Facebook la consigna, así que nos escriban en qué situación sentiste que otra persona se ganó el cielo y podés ganarte las entraditas. Buenísimo. De paso, yo que no estuve la semana pasada, eso me quería decir, que yo estuve en Chaco la semana pasada visitando a Analia Real para su cumpleaños, que le mandamos un beso enorme a ella y a su mamá Raquel y a toda la gente de allá, que es realmente encantadora la familia chaqueña que tiene Analía ahora, una familia nueva, grande, con gente muy... está escuchando. Sí, los Chiaramonte, le mandamos abrazos a todos y a toda la gente linda allá de Resistencia. Bueno, estuve con Ana, estuvimos soplando las velitas, estuvo muy lindo, pero acá yo no sé qué pasó, así que me gustaría que usted me cuente cómo fue el programa anterior, de la semana pasada, que estuvieron charlando. ¿Cómo fue? Y bueno, el programa pasado la tuvimos a Lili Meyer con sus narraciones y sus cuentacuentos. Qué lindo. Acá tenemos una consigna, alguien que nos respondió la consigna. ¿Qué dice? Manolillo, a través del Facebook, nos dice: mi vieja se ganó el cielo cuando me tuvo a mí. Ah. Modestia aparte, Manolillo, el operador de este programa, que es un campeón total. Un saludo y para... y muy modesto, vemos, ¿no? Un saludo para la mamá de Manolillo por haber tenido semejante tesoro. Totalmente. Así que, bueno, te ganaste entradas para ir al teatro, después arreglamos. Bueno, entonces, les contaba, la semana pasada estuvo Lili narrando cuentos, estuvo muy lindo. Ya arreglamos con ella que va a estar viniendo una vez por mes acá al programa. Buenísimo. Más o menos para los últimos martes del mes. Así que bueno, por suerte va a estar con nosotras. Y después estuvimos charlando, tuvimos una entrevista muy interesante con un economista que se llama Alexandre Roig. Uh-huh. Creo que es francés, que hace mucho que vive acá, sí. Ni se nota en el acento. Que estuvo participando en el encuentro de la Asamblea Popular de Pensamiento Emancipatorio que se realizó en Río Cuarto, que fue un evento muy interesante donde se debatieron un montón de temas entre movimientos y organizaciones sociales populares. Sobre lo que viene, me dijeron que allá los compañeros de Chaco también habían estado allá. Uh-huh. Y también estaban muy contentos con todo lo que habían conversado ahí. Y un poco que también habían hablado, digamos, no solamente de todo lo que ha sucedido en estos 10, 11 años, sino también un poco mirando hacia adelante, ¿no? Sí, es como que uno empieza a percibe que hay un momento donde se están planteando nuevas ideas, se están debatiendo determinados temas, determinados escenarios, cuál es el sujeto emergente próximo de que va a poder, digamos, continuar estos cambios sociales que se han vivido, ¿no? Y la economía popular como un sujeto, digamos, que se empieza a organizar, está apareciendo como fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿y qué más? Bueno, pero pará, te cuento lo que nos contó Alexandre. Ah, sí. Él nos contaba, digamos, un estudio que está haciendo sobre la vinculación entre la economía popular y el las formas de endeudamiento que se dan en la economía popular, de cómo aparecen nuevas formas de explotación del sistema capitalista. Era muy teórico y... interesante. Pero muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre decimos que el capitalismo explota a los trabajadores. Me fui a una clase de teoría marxista. No importa. A nosotras nos gusta. Aprovechemos que estamos solas. A través del trabajo asalariado. O sea, cuando uno va a trabajar, esa es la forma que conocemos. Claro, forma clásica de explotación. La forma clásica. Ahora, ¿qué pasa con todo el sector que hoy es... 30%, vamos, si bien en estos años crearon muchos puestos de trabajo, todavía hay muchos que no llegan a tener ese empleo. Esa forma del empleo asalariado ya no termina de cerrar para todos. Claro, entonces, en este momento el capitalismo, digamos, del pleno empleo no existe, digamos, entonces, bueno, están estas nuevas formas. Claro, digamos, ahora, ¿qué pasa con los que están afuera? Este debate de, bueno, no le sirven al capital, no le sirven más. Yo creo. ¿Qué decía él? Porque yo tengo algunas ideas. Bueno, algunas él decía ideas. Que hoy sirven a través de, digamos, está viendo como una explotación a través de los mecanismos financieros y de los mecanismos de consumo, ¿sí? Uh-huh. En esos procesos sí les sirve al capital, o sea, tiene una función. Uh-huh. Todo lo que son, digamos, los mecanismos de crédito, de los intereses que se pagan, que se vinculan directamente con el consumo que provee las grandes corporaciones industriales y transnacionales. Bueno, lo voy a escuchar el programa y todos los oyentes que se lo perdieron también lo pueden escuchar en el blog nuestro, que es radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar, porque la verdad que es muy interesante ese debate. Aparte no está para nada explorado, no, me parece. Es para seguir estudiando. Bueno, ¿y quién más tuvimos? De radio a radio estuvimos conversando con la radio, el colectivo radial de Otamendi, que fueron la primera experiencia que nos compartieron un audio de producción propia. Qué bueno. Sobre una actividad que habían hecho el fin de semana, donde tuvo un debate muy interesante sobre la cuestión ambiental

desocupados que en los 90 fueron protagonistas, y los que no, los que emergieron también desde el fenómeno del argentinazo del 19 y 20 de diciembre, muy vinculado a ese nuevo actor social y político. Lito Borello, el coordinador nacional de la Organización Social y Política de los Pibes. Mujeres a punto. Mujeres a punto. Punto. Todos los viernes en su nuevo horario, de 22 a 24 horas, con la conducción de Ale Comán, Sandra Espinosa y Latana Basigalupo. Columnista Julio Acosta, nuestro hombre a punto. Un programa distendido, alegre y con mucha buena onda. Por la FM Riachuela, la 100.9, donde caben todas, todas las voces, todas las voces. Tus piernas volaban, las sabía llevar. Romper el cerco. A partir del lunes 7 de abril, rompe el cerco. De lunes a viernes, en su horario habitual de 17 a 19 horas, rompe el cerco. Columnas de cultura, economía popular, situación latinoamericana, vivienda, género, educación, salud y otros temas de actualidad, con la conducción de Roxana Mauricio, junto a Alejandra Comán y Latana Basigalupo. De lunes a viernes, de 17 a 19 horas. 100.9 FM Riachuelo. Rompe el cerco. Llevar a mi cuerpo un compás. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera, este programa dedicado a la economía popular que sale todos los martes de 19 a 21 por la FM Riachuelo, acá en el barrio de La Boca. Les avisamos a todos los oyentes que el paro de mañana de transportes está suspendido, según lo anuncian en televisión. La UTA suspendió la medida de fuerza, así que tranquilos todos, que mañana se va a poder, digamos, hacer lo que cada uno tiene que hacer sin esta medida de fuerza. En fin, seguimos. Le vamos a mandar un saludo especial a nuestro amigo y oyente número uno desde el primer día, a Elías Robledo de la cooperativa Esperanza, que nos cuenta que está disfrutando a su nuevo nieto. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande y bueno, estamos en contacto. A ver, les recordamos a los oyentes las vías de comunicación. El teléfono de la radio es 4301-6451. Pueden llamarnos para contestar la consigna de ¿en qué situación sentiste que otra persona se ganó el cielo? Eso un poco porque hoy es el programa número 29 y el 29 en la quiniela es San Pedro. Así que se nos ocurrió esta consigna para que puedas llevarte unas entradas para ir al teatro. ¿Qué más te iba a contar? Bueno, esto, que nuestros programas los vamos subiendo todas las semanas. A veces por ahí se nos atrasa un poquito y te subimos dos programas juntos, no llegamos con los tiempos para subir. Pero bueno, ahí tenés el blog, radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar, y podés escuchar todos los programas desde allí. Bueno, te digo que ya estamos, sí, estamos, ya estaríamos comunicadas. ¿Qué dice usted, Manolillo? Nos hace un poquito. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, ahora sí, después de este separador divino, estamos comunicadas con Martín Salomone, del Centro Cultural Disépolo, para hablar un poquito de estos sucesos de mayo y de un poco de actualidad también. ¿Estás por ahí, Martín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, acá estamos. Hola, Martín, ¿qué tal? Bueno, nada, Martín, sabemos que tenés poquito tiempo, pero queríamos charlar con ustedes sobre este tema para que nos cuenten un poco su mirada sobre estos sucesos de mayo. Sí, sobre todo, ¿qué tal, Martín? ¿Qué tal, cómo esta cuestión de, bueno, qué fue lo que realmente pasó ese 25 de mayo, ¿no? Porque, bueno, sabemos todos que en la escuela nos enseñan una cosa, después nos dicen que, bueno, en realidad no era tan así, que el día es el Día de la Patria, pero después viene el 9 de julio y de vuelta festejamos el Día de la Patria. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos, digamos, entender realmente lo que pasó en perspectiva, digamos, de histórica, de que nos sirva también para pensar la actualidad de hoy en día? Haciendo un poquito de crítica a la mirada escolar, ¿no? La mirada de la historia más escolar. Dale, claro, mira, eso siempre Norberto, que es como el referente de toda esta línea historiográfica en la actualidad. Norberto Galazo, ¿no? Norberto Galazo, exactamente. Uh-huh. Siempre plantea lo mismo, que cuando los chicos en la escuela empiezan a preguntar estas cosas, los maestros que por ahí fueron educados en la educación tradicional empiezan a hacer agua, porque claro, no son culpables ellos, sino que la historiografía oficial, que fue creada por Mitre, que casualmente fue el mismo que realizó el genocidio a los pueblos del interior en la época de las guerras civiles, legitimó toda una mirada de la historia que hay cosas que no puede dar respuesta, digamos. Claro. Por ejemplo, no puede dar respuesta a cómo puede ser que el 25 de mayo se jure por Fernando VII. Exacto. Cuando quieren vender la Revolución de Mayo como una revolución independentista. Claro, claro, claro. Todo esto tiene que ver con que, digamos, se dio un proceso a nivel latinoamericano. Uh-huh. Eso también es uno de los fundamentos por los cuales nosotros levantamos la idea de que tenemos que pensar en unificarnos como patria grande, porque en realidad así nacimos. Totalmente. De revoluciones que lo que buscaban en realidad era la libertad de los pueblos frente al opresor absolutista, digamos. Uh-huh. Eran revoluciones antiabsolutistas. Bien. Juan Bautista Alberdi, en la etapa más rescatable de Alberdi, que es su última etapa, planteaba que la Revolución de Mayo es una continuación de la Revolución Española, que es una continuación de la Revolución Francesa. Uh-huh. En esta línea de que son revoluciones democráticas, revoluciones que buscaban avanzar en los derechos de la libertad, que en revoluciones Europa burguesas, digamos, revoluciones burguesas. Exactamente, revoluciones burguesas, que cuando la burguesía ya tiene un carácter más reaccionario y en Europa se tranca la Revolución Española, digamos, acá adquieren un carácter independentista porque es la única forma de seguir siendo revolucionarias. Claro. Digamos, pero eso pasa después. En un primer momento son revoluciones que lo que buscan es generar libertades, generar que el pueblo pueda participar de las decisiones políticas, y además es muy importante rescatar que se dan a escala latinoamericana. Uh-huh. Se dan incluso en la Revolución Española, en Cádiz, en la Junta de Cádiz, se les pide a los pueblos de América Latina, que en ese momento eran las colonias para ellos, que manden delegados para que puedan opinar en las decisiones que se van a tomar de ahí. Después uh-huh. fracasa la Revolución Española y, bueno, cada una de las revoluciones nuestras, primero hay un intento de unificación liderado por Simón Bolívar y San Martín, y después de eso ya cada una sigue por su lado. Y bueno, como decía Lardo Ramos, somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Pero a ver, San Martín y Bolívar vienen después de 1810. Sí, sí, exactamente. Digamos que la línea que arranca en 1810, levantada por Mariano Moreno, después tiene su continuidad tanto en el artiguismo en el litoral como en toda la cruzada de San Martín, independentista de San Martín. San Martín también después es gobernador en Cuyo, también sigue los planteos. Todos estos planteos que yo te digo, que sigue en Artigas, que sigue San Martín, están planteados por Mariano Moreno en su plan de operaciones, en mayo, uh-huh. digamos. Que la Junta de Mayo, él es el secretario, Mariano Moreno es el secretario de la Junta, y la Junta le hace un mandato de que escriba un programa, digamos, un programa de acción. Y él escribe el plan de operaciones. ¿Quién le pide a Mariano Moreno? La Junta tenía varias líneas, viste, adentro. Digamos, está Saavedra, que Saavedra a veces va para un lado, a veces va para el otro, digamos, que es como uno de los caudillos, pero que ya no tiene una interpretación ideológica, sino que va para un lado y más para un lado o para el otro. Después está la línea más rivadaviana, que es la línea que sí estaba... más conservadora. Sí, más conservadora y más pro-británica, más pro-inglesa. Claro. Viste que también hay algunos que dicen que Mariano Moreno era un agente inglés. Uh-huh. Sí. En realidad, había una línea pro-inglesa en la Revolución de Mayo, que era la línea de Rivadavia, que se expresaba en Manuel García. Claro. Y después estaba la línea de Moreno, que es una línea revolucionaria, que él había leído mucho a los teóricos de la Revolución Francesa, pero también era profundamente americano, y él es el que redacta el plan de operaciones. Que entre otras cosas, en ese plan de operaciones se plantea que la fortuna gigantada en pocas manos se pudren como el agua, plantea que hay que expropiar a los mineros del Alto Perú, plantea que Artigas, con toda la montonera y los indios que lo seguían, era un tipo a tener muy en cuenta para estos procesos revolucionarios. Se da un carácter a la Revolución de Mayo que no tiene nada que ver con el que después Mitre legitima para enseñar como historia oficial. Claro, como que sí, el 25 de mayo es recuperado tanto por los liberales como por los las tradiciones más revolucionarias o latinoamericanas como una fecha. Es como que todos se disputan que en esa fecha, digamos, venció su proyecto. Exactamente. Ahí hablaba Gerardino Ortiz, hablaba de las dos rutas de mayo. Ajá. La línea que termina en Caseros, digamos, y la línea que es la línea revolucionaria, que es la que sería la que expresa Mariano Moreno originalmente, y que después, ya te digo, tiene continuidades, tiene continuidad en Artigas, tiene continuidad en San Martín, y además también tiene continuidad en esto de pensar dos proyectos de país que se enfrentan en la Revolución de Mayo, digamos, o sea, que primero tienen, como se dice, tienen intereses comunes, porque los dos querían enfrentarse a la opresión de la monarquía, pero después, cuando ya eso digamos, se triunfa en ese primer paso, empiezan a aparecer las diferencias. La línea más pro-británica, que quería el libre comercio, que quería que solamente le vendamos alimentos baratos a Inglaterra y comprar sus manufacturas, etcétera, y la línea que quería que tengamos un desarrollo desde América Latina. Está bien. Y bueno, estos dos proyectos de país nosotros interpretamos que siguen enfrentados hasta hoy. Eso te iba a preguntar, digamos, ¿cómo estamos ahora, ¿no? Con estos dos proyectos de país que están seguimos enfrentados, ¿no? Exactamente. Mirá, yo creo que a escala latinoamericana estamos en un proceso, en un reflujo de todos los aires revolucionarios que vienen habiendo en América Latina hace más de 10 años. Claro. Tanto la muerte de Chávez como el retroceso en algunos países de América Latina. La como unidad, ¿no? La unidad que no está tan fuerte. Exactamente. Eso, digamos, como que es un ida y vuelta, ¿no? Por un lado, la unidad latinoamericana que se debilita hace que se debiliten los procesos en todos los países. Por otro lado, el debilitamiento de los procesos en todos los países hace que sea mucho más difícil avanzar en esa unidad. Claro. Nosotros creemos, por ejemplo, acá pensamos que la verdad que el empresariado, sobre todo en la parte extranjerizada de la economía, está teniendo cada vez más fortaleza. Es una tragedia para nosotros el tema de que el movimiento obrero esté todo disperso, esté dividido, pero no, nosotros evaluamos que no es una división política como en otros momentos de la historia argentina, sino que hay una gran dispersión dentro de las cinco centrales y qué sé yo, y todo eso dificulta mucho el proceso de avance que se viene dando en nuestro país. Por eso creemos que la consigna sigue siendo tratar de buscar por todos los medios la unidad, tratar de fortalecer el proceso latinoamericano. Claro, como que esas banderas no hay que, digamos, ninguna correlación de fuerzas, por más, digamos, difíciles que sean, implica renunciar a esas banderas, digamos. Exactamente, porque aparte uno va renunciando de a poco, y hay una canción que dice, uno empieza tachando la doble y termina en el fondo del mar. Es decir, si uno renuncia a los objetivos de máximo, que quizás es verdad que no se pueden obtener inmediatamente, obviamente, pero siempre hay que tenerlos como norte, porque si uno empieza a renunciar, ya termina cada vez cediendo más y al final termina retrocediendo. Claro. Eso plantea Manuel Ugarte, que lo más peligroso son las revoluciones a medias. Claro, sí, ¿no? Totalmente. Así que bueno, y nada, volviendo un chiquitito a mayo de vuelta, digamos, el 25 de mayo se inicia este proceso de construcción de el proceso nacional, digamos, latinoamericano. ¿Y en qué momento podemos decir que ese digamos, proceso, en qué momento empezamos a ser Argentina, porque no logramos ser latinoamericanos, digamos? Y mira, ahí hay dos hechos que son claves en esto, que son los dos durante la presidencia de Mitre, que casualmente es el padre de la historia, le dicen, digamos. Claro. Porque el mismo que dirigió los ejércitos que hicieron el genocidio contra los pueblos del interior, contra las montañas del interior estaban muy muy alineadas con el proyecto, más allá de que no sean los mismos los que estaban en el momento que existía, que estaba vivo Mariano Moreno. Los intereses sí son los mismos. Las montoneras del interior, lo de los caudillos federales, sí, están muy alineadas con este proyecto, porque es su único proyecto de subsistencia. Es decir, un país que le da la espalda al continente latinoamericano y mira hacia Europa, nunca puede darle buenas condiciones de vida a los trabajadores del interior, de nuestro país. Entonces, cuando Mitre derrota a las montoneras federales, sí, que después terminan, bueno, asesinando... Montoneras, por ejemplo, son lo que era el Chacho Peñalosa, Felipe Facundo Quiroga, Chacho Peñalosa, Felipe Varela, López Jordán... Todos esos que para Sarmiento, ¿no?, en sus obras... literarias eran, digamos, más o menos la barbarie, ¿no? Exactamente, eran los bárbaros. Los bárbaros. Bueno, todos esos bárbaros eran los que tenían más claro el proyecto de unidad latinoamericana y el proyecto de crecer hacia adentro, digamos. Entonces, cuando Mitre derrota esto, que es un genocidio, hay muchísimo, la verdad que no me acuerdo las cifras, me agarraba medio desprevenido, pero hay muchísima cantidad de muertos y eso no se estudia, porque, por ejemplo, hay muchísimos más muertos que en la campaña del desierto, que obviamente es algo que también hay que condenar, la campaña del desierto, porque es un desastre lo que se hizo, pero en estas expediciones al interior, en Mitre hay muchísimos más muertos que en la campaña del desierto, y sin embargo eso parece que no fuera así, que no existiera. Mira, claro, es verdad. Y después, otro hecho también muy, muy importante es la llamada Guerra del Paraguay, que en realidad no es una guerra de país contra país, sino que es una guerra civil donde pelean las oligarquías de Argentina y de Uruguay y el imperio esclavista del Brasil contra el Estado paraguayo, que es el único Estado que había logrado tener fundiciones de acero, tener un desarrollo industrial, tener al pueblo contento con la forma de gobernar que tenían, más allá de que obviamente en todos lados internas, lo derrotan y... ¿cómo se dice? Y esto iba a decir. Y en Paraguay, las montoneras federales argentinas, sobre todo las de la parte del litoral, deciden aliarse con el Paraguay, y los que son llevados, los montoneros en aquella época son los que siguen a los caudillos, ¿sí? Sí. Los que son llevados a pelear contra el Paraguay tienen que ser llevados encadenados, y obviamente no estaban predispuestos a esa lucha. Y hay muchas provincias que se levantan en contra de esa guerra, porque no quieren pelear contra sus hermanos paraguayos, digamos. Para ellos... el enemigo era el porteño, cuando digo porteño me refiero a la burguesía comercial que había logrado conquistar, digamos, la gobernación de la provincia de Buenos Aires y mediante el puerto ejercer una tiranía contra todo el interior, digamos. Qué borrosa que está esa parte de la historia, la verdad yo no recuerdo haberla estudiado, sinceramente me pongo a pensar la parte de las montoneras, no recuerdo en la escuela que me lo hayan... No, casi nada, creo, por lo menos en alguna época. No sé ahora cómo están dando historia en las escuelas, digamos, pero en mi época no. Igual me dice acá el operador, que es mucho más joven que nosotras. Depende en cuál. Bueno, muy interesante, digamos. Siempre hay que, digamos, en este programa, Martín, te contamos, es un programa que hacemos foco en lo que es la economía popular, ¿no? La economía de aquellos que, bueno, vienen sufriendo también ciertos modelos de país que se fueron imponiendo a lo largo de, nada, precisamente desde los tiempos que estamos charlando con vos, ¿sí? De los modelos de país que van disputando, se van proyectos que se van imponiendo y que hacen que, bueno, hoy por hoy, pese a los avances que venimos teniendo estos últimos años, sigue habiendo un importante sector que no está pudiendo disfrutar de los beneficios de vivir en este país. Y que, bueno, lo importante que es recuperar esta historia, recuperar de dónde venimos, las luchas que se vienen dando y que hoy, digamos, de alguna manera siguen estando vigentes en estos dos sentidos que vos planteás, digamos, un proyecto de país vinculado a los digamos, países hermanos latinoamericanos, al desarrollo nuestro, soberano, y otras líneas que piensan más en el beneficio o los negocios con los países de afuera asociado a otros intereses, ¿no? Exactamente. Además, como eso continúa hasta hoy, fíjate esto, que Mariano Moreno plantea que es el Estado, justamente como no hay una burguesía industrial, una burguesía como la europea acá en América Latina, es el Estado el que se desprende, digamos, no lo dice explícitamente, pero se desprende de sus planteos, que es el Estado el que un poco tiene que cumplir este rol de poder a los que tienen que generar un desarrollo económico, por ejemplo, generarle las condiciones para que eso suceda y que no se los coman los de afuera. Y hoy por hoy podemos pensar lo mismo en relación a la economía popular, que el Estado tiene que generar un marco para todos estos compañeros que la verdad que están haciendo un esfuerzo tremendo y hay productos muy buenos, excelentes, pero la verdad que competir contra empresas extranjerizadas que tienen afuera millones de dólares es imposible si el Estado no genera un marco de regulación que puede hacer que todos estos productos lleguen, que tengan las condiciones necesarias para poder producirlo, etcétera, etcétera, etcétera, digamos. Claro, sigue habiendo un proyecto de país en disputa. Exactamente. Así que bueno, Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad que siempre es muy interesante conversar con ustedes, con el espacio ahí de Norberto Galasso, la mirada que tienen sobre la historia y sobre digamos, en qué momento de la historia presente, podríamos decir, dónde estamos parados. Siempre es muy interesante conocer la visión de ustedes. Y te quería preguntar, ¿están haciendo algún taller, algo que se pueda comunicar para a nuestros oyentes? Sí, estamos arrancando. Nosotros tenemos un centro cultural en el pasaje Rivarola, 154, que es un pasaje que queda en el centro de la ciudad, entre Perón y Mitre, a media cuadra de Talcahuano, y ahí hacemos todos los martes cursos de historia y todos los viernes charlas sobre actualidad política. ¿A qué hora lo hacen? Siempre a las 7. Ah, buenísimo. Bueno, entonces lo vamos a estar promocionando y seguramente si podemos nos damos una vuelta. Dale, muchísimas gracias por todo. Bueno, un abrazo grande. Dale, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Hablamos con Martín De Simone del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Ahora ya somos tres con nuestra compañera locutora Estela Di Checo, que se ríe. Hola, Estelita. ¿Cómo estás, Estela? Muy bien. ¿Nos extrañaste? Un montonazo, pero bueno, te viniste brillante. Sí, viste, a brillar mi amor. Esto es a brillar mi amor. Muy, muy buenas tardes. Un poquito tarde, ya muy buenas noches, pero bueno, aquí estamos nuevamente de presente en el programa número 29, La Palomita, en la jerga de la quiniela, La Paloma. ¿La Paloma San Pedro? No, La Paloma. Ah, bueno, nos equivocamos. Nosotros hicimos una consigna en torno a San Pedro. Sí, no, pero, vamos, pero bueno, estamos un poco voladas, pero bueno. Nos faltaba la intelectual de la consigna. No sabíamos qué consigna hacer porque no estaba. Estuvimos media hora pensando la consigna. Así fue. Bueno, y hablando de la consigna, ¿ya tenemos respuestas de nuestros oyentes? No, está... no, la consigna todavía fracasó. Todavía no. La consigna si me sumaste, ¿sí? Te lo agradecería. Bueno, ya te. Mientras te la digo, te sirvo un matecito. A ver. ¿Con qué me A ver, es así. ¿En qué situación sentiste que otra persona se ganó el cielo? Apa. Interesante, ¿no? Apa. Sí, sí. Bueno, nosotras todavía no respondimos. Yo no respondí. El operador contestó. La pensamos ahora. No, nos vamos a un temita, otro temita de Sol de Noche, y a la vuelta le damos nuestra respuesta. Ahí vamos con Sol de Noche. Entonces, con el tema Todo lo que es tuyo es nuestro. Voy, vengo de los cementerios. ¿Quién soy? Soy el que murió sufriendo. Vamos saliendo del pozo, desde el fondo de la historia. Si no devuelven las tierras, para nadie va a haber gloria. Para nadie va a haber gloria. Gran Señor, todo lo que es tuyo es nuestro. Acá estoy, vengo con todos tus muertos. No sé si vos te acordás de la campaña al desierto. Qué gran son tus estancias, abonada con mis huesos, abonada con mis huesos. Venimos de todas partes, de Patagonia rebeldes. La vida que vos mataste siempre vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 9 de la noche y acá nuestra compañera Estela nos va a dar nuevamente las vías de comunicación. Nuevamente, mirá vos. Que ya las dimos nosotras, pero bueno, de una manera no profesional, ¿no? Claro. Espiritualmente estaba yo acá, no en cuerpo, pero espiritualmente. Vías de comunicación 4301-6451, Facebook De la Boca para Afuera, Twitter @ La Boca para Afuera y Radio De la Boca para Afuera .blogspot.com.ar. Perfecto. Mariana, ¿hay respuestas a la consigna de hoy? No exactamente, sí tenemos un mensaje de nuestro compañero Elías Robledo de la Cooperativa Esperanza, que acá le vamos a contar a los oyentes que tengan en cuenta que la marca Claire de productos de cocina, o sea, entiendo que se refiere a los que es purificadores y los SPAR, ¿no? Sí, esos productos son de la cooperativa recuperada, una empresa recuperada, cooperativa, de la Cooperativa Esperanza. Claro, sí. Y que, bueno, este... Sí, lo sacamos el año pasado, ¿se acuerda? ¿Usted se olvidó? Eran purificadores de aire, ¿no? Sí, claro, claro. Eso y, es de cocina. Sí, nos tendrían que pasar un teléfono y la dirección también, porque no la tenemos. Elías, si nos estás escuchando, pasanos por Facebook el teléfono y la dirección, así íbamos dándoles una mano con la difusión. Entonces... Bueno, el Bauen, mañana. Sí. Hay un festival, ¿no? Sí. A las 20, paren que acá tengo todos los... Va a haber bandas, o sea, esto van a cortar la calle. Sí. Mañana, miércoles 28, a las 16, desde las 16 horas, frente a las puertas del Hotel Bauen, Callao 360. Sí, va a estar al ataque 77. No al despojo, claro, sí, pero... a la expropiación, sí, a la expropiación del hotel. Ataque 77, la Berizo, no la conozco. Suite. ¿No? La Berizo, será la Berizo. Bueno, no la conozco la banda, pero bueno. La perra que los parió. Puta, va. Killer Trip, Incorrectos, Artistas Sorpresas. Y bueno, hay que estar ahí. Hay buenísimo. Que estar ahí. Mañana a partir voy a de las 16 horas. De pasar un rato y así vamos a grabar algunas entrevistas para podríamos pasar, ¿no? Podríamos ir. Sí, bueno, sí, vamos a estar por ahí. Bueno, vamos a hacer entonces. Vamos a hacer un esfuerzo enorme y vamos a estar ahí junto a los compañeros del Bauen. Bueno, seguimos entonces repitiendo nuestras obras de la semana. Que seguimos con la obra Es un Sentimiento, de Paraná 660. Seguimos con Tierra del Fuego, que está en Mario Bravo 948, los sábados. Y también con Jaureche Camina, que está en el Teatro Ya, Sarmiento 2255, los domingos a las 19 horas. Ahora nos vamos a ir a... me parece que estamos llegando a la tanda. Un ratito me parece que tenemos, Manolillo, un ratito. Un ratito más. Bueno, cuénteme, porque Mariana, yo estuve la semana pasada en Chaco, ¿se acuerda? Estuve ahí en el cumpleaños de Analía Real, que estuvo espectacular. Ya le conté a los oyentes y a Mariana, la verdad que la pasé bárbaro. Comimos todos los días, bueno, impresionante. La verdad que la gente de Chaco no la pasa mal, no pasa nada mal. Pero acá Mariana me contó que estuvo Lili Meyer y que tuvieron un programa muy bueno. ¿Cómo estuvo? Estuvo espectacular. Yo cuando la vi me encantó, ¿no? Porque ella me sorprende con cada cuento, mira. La verdad que estuvo muy bueno, inclusive cuando salí de acá al otro día me encuentro con una vecina, ¿no? Ajá. Me dice, hola gordita, ¿cómo te va? Hola gorda, ¿cómo andás? Papá, viste, bien de vieja chusma de barrio, bien, me dice, me encantaron los cuentos. Ah, qué bueno. Mirá vos, me encantaron los cuentos, el de vendedor de palabras. Sí. El que vendía palabras. Uy, lo voy a escuchar. Estaba muy bueno. ¿Quién te dijo eso, Estela? Una vecina. Una vecina. Una vecina de conocida acá del barrio. Acá del barrio. Que nos encontramos siempre, mi hijo gordita. Me encantó. No me dijo así. Me dice, che gorda, me dice. Qué bueno que están esos cuentos. ¿Quién es la mina esa? Así. Va a tener que venir a narrar para toda la Boca, me parece, está Lili Meyer. Lili así me dice, qué bueno, pero me fascinó, qué bien que era. Pero que es una pendeja, una mina grande, ¿viste? Porque la mina estaba intrigadísima. Qué bueno. Dice, y digo, bueno, ya que nos escuchaste tanto, ¿cuál fue el que más te gustó? Te impactó a vos, me dice. Ese que decía el que se juntó con los milicos y le quería, ¿te acordás, claro, Mariana? Dice el que se juntó con los milicos y el milico lo echa, el vendedor de palabras, no, mortal, me dice, qué bueno, qué bien, era como si yo me hubiera metido dentro de esa situación. Así sí, que sí. Y después va a estar, No, sí. Y va a estar todo. Me dijo Mariana que ya arreglaron para que venga todos los fines todos de los meses. Los martes. Una vez por mes. Una vez al mes. Buenísimo. Sí, está muy bueno, muy bueno. Aparte, le pone una onda porque yo la miro a ella y ella me mira a mí y es como que te hace entrar en el relato. Y lo vas. Bueno, todos esos relatos, claro. El programa y los relatos de Lili Meyer lo pueden escuchar entonces en el blog del programa. Y ella está haciendo unos espectáculos en el Teatro Burlesque, que en junio va a haber una función, nos va a contar, digamos, cuando tenga bien los datos, nos lo pasa, así los difundimos por acá. Buenísimo, buenísimo. Tengo acá el dato de los de la Cooperativa Esperanza para conseguir los purificadores de aire. El teléfono es 4296-9725. Y si querés ir personalmente, es en la calle Fernando de Toro 955 en Monte Grande. Tengan en cuenta que es una cooperativa, una empresa recuperada que está trabajando y les está yendo muy bien, así que ténganlo en cuenta. Repetí de vuelta la dirección. Fernando del Toro 955, esto es Monte Grande, entiendo que es Lomas de Zamora, Monte Grande, y el teléfono es 4296-9725. Tenés que comunicarte con Elías Robledo de la cooperativa Esperanza. Buenísimo, ahora sí nos vamos a la tandita, nos dice Manolillo, así que volvemos en un ratito con De la Boca para Afuera. Seguimos en De la Boca para Afuera tirando después todo. Después de un desastre. Estela vino y empezó a tirar el mate. Un quilombo, hicimos terrible. Pero bueno, estamos acá, nos queda una horita más de programa hasta las 21 horas. Usted nos quería pasar un chivete de acá de la organización. Sí. Hay fiesta. Se viene la gran festichola. Así que... yo te digo una cosa, prepárate para el sábado 7 de junio, que te quiero ver acá en el primer piso de Suárez 421 a partir de las 21 hasta las 3 de la mañana. Es hasta lo que dé. Qué bueno. ¿Qué va a pasar? El gran karaoke. Vos tenés que venir, familiarizarte, vas a conocer a las chicas de Mujeres a Punto, de Romper el Cerco, las chicas de La Boca para Afuera, de todos los programas que vos a diario vas escuchando. Vení con tu familia. ¿A qué hora es esto? Y arranca a las 21. Bien. Y nosotros, como somos de festichola, somos expertos y maestros. No pienses que va a terminar a las 3 de la mañana. Esto va a ser hasta que las velas no ardan. Bien, entonces el 7 de junio. Entonces el 7 de julio, Suárez 421, gran karaoke bailable y buffet económico. Sábado 7 de junio de 21 hasta las 3 de la mañana. Suárez 421. Auspicia FM Riachuelo. Bueno, buenísimo. Nosotras vamos a estar con Mariana Moris. Yo voy a estar haciendo coros, así que bueno, si se quieren reír de mí, no, conmigo pueden venir. Todos los que... no, igual yo canto hace un montón de tiempo en la ducha, obviamente, en la ducha. Pero bueno, me encanta cantar, así que voy a cantar con la compañera Mariana Moris, que ella sí tiene una banda, ella sí es cantante profesional, una artista. La quiero escuchar, ¿eh? ¿No sabes? Se nos vino verde Esmeralda. Porque se nos vino con esa blusa, ese pañuelo que se puso, que se ríe, encima se ríe. Pero hoy se nos vino verde, que te quiero verde. Bueno, entonces volvemos a repetir también la agenda para mañana, que tenemos que estar todos en Callao 360 para acompañar a los compañeros del Bauen. Van a ver un montón de... No, deje nomás. Van a ver un montón de bandas. Va a estar Ataque 77, Laberizo, va a haber clases de tango, me dijeron también. O sea, y van a estar, bueno, todos los compañeros de las empresas recuperadas, las cooperativas, un montón de compañeros. Elías va a estar también, lo invitamos a Elías que esté por ahí. Recordemos que el Hotel Bauen, estuvimos hablando con los compañeros este año, creo, se construyó con dinero público, sí, otorgado por la dictadura cívico-militar entre 1977 y 1978, y ese dinero nunca fue devuelto al Estado Nacional por los empresarios que lo edificaron. Entonces, en diciembre de 2001, los mismos empresarios que recibieron esos fondos provocaron el cierre del hotel, dejando en la calle a más de 100 familias. Así que a esa gente estamos acompañando, a los trabajadores que recuperaron este hotel, que lo llevan adelante hace 11 años. Y la verdad que está bárbaro, o sea, bueno... conocemos, digamos, todos hemos estado por ahí, estuvieron haciendo una feria del libro en el hotel, y están llevando adelante un montón de actividades, así que bueno, los esperamos mañana en Callao 360 a partir de las 16 horas. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Nuestra compañera Mariana se ha ido a ver si podemos, porque ahora tenemos nuestro bloque que es de radio a radio. Estamos viendo si los compañeros, si nos trasladamos, si nos vamos de viaje hacia FM Garabato de San Marcos Sierra, para que nos cuenten un poco. ¿San Marcos Sierra? ¿Dónde? San Marcos Sierra, Córdoba. Córdoba. Ya ahí nos va a contar, digamos, cómo es esa, un poco nos van a contar cómo es la zona. ¿Cuántas radios que han surgido ahora, viste? Lo que, ¿no? En realidad lo que viene pasando es que a partir de la ley de medios, digamos, ya bueno, ustedes que también son parte de esta radio es también producto de sí, esta de la ley de medios y pero yo digo que es se han empezado a hacer más visibles a raíz, digamos, del trabajo de la AFCA, que bueno, que ahora está dando licencia. Bueno, como ya sabemos, hay un 33% del espectro, digamos, que a partir de la ley está reservado para este sector comunitario. Si decís espectro y yo ya me pierdo. Yo no soy muy técnica. No, pero viste. Pero bueno, el aire donde están las señales es finito, o sea, es acotado. No es, digamos. Entonces, lo que se decidió a partir de la ley, que es fruto del trabajo de las organizaciones sociales a partir de los años 80, no un trabajo que viene, digamos, porque las radios comunitarias han surgido, digamos, fuertemente en la época de la democracia, de la primavera democrática. A partir de eso, han empezado a discutir que, digamos, quién tiene derecho a la comunicación. Entonces, en ese debate se definió entre todas las organizaciones que hay un 33%. Un 33% es para el Estado, ¿sí? Para los estados municipales, el Estado provincial, local y organismos del Estado. Un 33% para el sector privado y un 33% para las organizaciones comunitarias, ¿sí? Entonces, nosotras que hacemos este bloque que se llama De Radio a Radio, le damos el espacio a estos compañeros que comparten, como nosotros, la aventura de la comunicación popular. Y ahí estamos ya mismo... Espere, compañera. Ah. Hubo un cambio de orden, ¿sí? Ah, dígame. Vamos a estar... hacer una inversión de temas. Radio a Radio va después y ahora vamos con Voces Organizadas. No dije nada entonces. No, perfecto, una introducción queda para después. Manolillo, vamos con el separador, por favor. De Radio a Radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De la boca para afuera. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Vamos a nuestro bloque de Voces Organizadas. Estamos en comunicación con Martín Tarando, de la cooperativa Trascartón, que pertenecen al Movimiento de Trabajadores Excluidos y a la CETEP. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por Matías, perdón, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá estamos un poco traspapeladas, tuvimos de unos, pero bueno, qué sé yo, así es la comunicación popular. Sí, olvídate, no hay problema. La vamos llevando. Che, bueno, yo ahí a ustedes los vi por Facebook, ahí chusmeteando en Facebook, los encontré, y el sábado me di una vuelta por la Feria de Puro Diseño, porque me había parecido muy interesante lo que ustedes hacen. Contales un poco a los oyentes, digamos, qué objetos, qué cosas están produciendo. Bueno, Trascartón es una cooperativa de cartoneros, sí, que pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es una cooperativa de cartoneros que se encarga de todo lo que es el reciclado en Capital Federal, y ¿sí? Todos los compañeros que están en la calle con uniforme, bueno, esos pertenecen al MTE. Uh-huh. Es un movimiento reivindicativo de lo que es el cartonero, sí, como actor fundamental del reciclado. Uh-huh. Que viene trabajando hace ya muchos años, ganando batallas, sí, frente al gobierno de la ciudad. Y bueno, Trascartón nace como un emprendimiento productivo dentro de ese movimiento, sí. Uh-huh. Como una forma de seguir agregando valor al material reciclado. Uh-huh. Entonces, de esa manera, Trascartón arranca hace 2 años ya. Un grupo de cartoneros tuvo una capacitación en el CMD con unos diseñadores. ¿Qué donde es el CMD? CMD es el Centro Metropolitano de Diseño. Uh-huh. Ahí un grupo de cartoneros fueron capacitados en diseño y eso les permitió egresarse como diseñadores, ¿sí? Uh-huh. Y arrancar un taller, una unidad productiva en Constitución, dentro de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, sí. Donde realizan justamente esto, ¿no? Productos de diseño hechos con cartón recuperado. Uh-huh. Sí, vi que había banquitos, bueno, hay también como esculturas, ¿no? Hay varias líneas, uh-huh, principalmente mobiliario, que son para hacer banquitos o bibliotecas. Uh-huh. Hay lámparas también, ¿sí? Y después hay toda una línea de juguetes, uh-huh, ¿sí? Que se venden hoy por Facebook, en ferias a las que podemos participar, como en Puro Diseño. Uh-huh. ¿Y ustedes cuántos son, digamos? Es una cooperativa. ¿Cuántos? El MTE tiene más de 3.000 compañeros. Y Trascartón, la unidad productiva, somos 6. Uh-huh. ¿Sí? Dentro de Trascartón lo que hacemos también es dar talleres a jóvenes entre 13 y 18 años. Está, ¿sí?, buenísimo. Que vienen al taller a aprender el oficio del cartón, a tener un espacio de contención. ¿Y dónde, la gente a dónde se puede dirigir para hacer estos talleres? La gente puede escribirnos al mail, que es trascartonmte@gmail.com. Bien. O meterse también en el Facebook, que es, estamos como Trascartón Diseño. Ahí pueden entrar, ver los productos, un poco de lo que es Trascartón. Y a aquel que le interese realizar un taller con los... Bueno, parece que ya lo vamos a recuperar. Les digo que, bueno, yo estuve ahí el sábado y la verdad que está muy bueno lo que hacen. Hacen, bueno, como él contó, ¿no? Como las sillitas, eso que a mí me... Banquitos, o sea, prensa, con el cartón prensado. No sé cómo hacen, ahora le vamos a preguntar las técnicas, pero se ve que prensan el cartón, hacen unos banquitos que son banquitos, los banquitos chicos, sí, y sí. Esa misma estructura también lo usan para hacer estantería, o sea, con esa misma estructura. ¿Son resistentes? Sí, ¿no? Sí, sí, yo me senté, están muy buenos. Ahí está de nuevo Matías. Volví. Estás ahí, me volviste. Le estaba contando, sí. Decime. No, te escuchaba, que sí, que la gente piensa que porque es cartón no soporta, no tiene resistencia, pero como está prensado y cortado y pegado con cola, tiene una resistencia similar a la madera. Ah, o sea, son de cartón los banquitos y eso. Sí, son de cartón y es que cómo es el sistema, es prensa, ¿cómo lo hacen, digamos? El trabajo se hace por ahora con corte manual, se corta con cúter, simple. Y después se hace un proceso de prensado que se pega con cola y con varias prensas se logra el prensado final. Y al secarse se pone duro. Al secarse se pone duro y queda resistencia y similar a la madera. Ah, mira, bueno. Bueno, ¿y cómo se sienten de estar ahí en Puro Diseño, que es como es una feria como muy, lo voy a decir, una muy cheta, ¿no? Digamos, sí, un ambiente bueno, muy cool. Claro, a nosotros nos genera una cierta contradicción, ¿no? Con respecto a eso. Vemos que también ocupar esos espacios del lado de los cartoneros sirve más que nada para lo que es la comunicación, ¿no? Uh-huh. De toda la problemática, la temática de lo que son los cartoneros. Y que esa gente de clase media, clase alta, empiece a entender y empiece a ver el cartonero de otra manera, ¿no? Como un trabajador, valorizando un poco el trabajo que vienen realizando hace ya varios años. Sí, disculpame, ¿pudieron ahí conversar con la gente? Porque bueno, yo los vi ahí que están laburando, ustedes en el stand, en el mismo stand ya están laburando. ¿Y cómo es, digamos, el ahí la charla con la gente? Uy, se cortó de nuevo. Qué pena. Probamos una vez más, dale, Manu. Bueno, vamos a porque bueno, les contaba esto, ¿no? Eso. Vos vas al stand, o sea, Puro Diseño el sábado. ¿Pero qué es Puro Diseño? Es una feria que organiza, digamos, no sé si el gobierno de la ciudad, me parece que sí, son ferias que se vienen desarrollando de antes de la gestión de Macri. Uh-huh. Yo he ido en los 90, ahí está el compañero de nuevo, Matías, ahí está. ¿Estás con poca batería o sí? Sí, estoy con poca batería, perdón. Ah, bueno. No, eso, la pregunta era, digamos, ¿cómo la charla ahí con la gente que va a comprar, digamos, cómo si pueden ahí charlar un poco sobre lo que ustedes hacen, si les pregunto, porque ustedes están ahí laburando, yo los he visto, que producen ahí mismo las lámparas y los objetos que hacen, los laburan ahí. Sí, en general tiene buena recepción, ¿no? Llama más por la curiosidad, ¿no? De esto, claro. De que haya cosas con cartón, que resistan, arranca por ese lado. Después, bueno, nosotros podemos aprovechar esa curiosidad para darle un poco más de contenido, ¿no? No solo que es cartón, sino que hay todo un trabajo atrás de cartoneros que vienen realizando este trabajo. ¿Y qué te iba a decir, Mariana? Yo quería preguntarte un poquito sobre el MTE, Matías, un poco que nos cuentes sobre el movimiento, digamos, cómo se conforma, un poquito su historia y cuál es la situación actual hoy del movimiento de trabajadores excluidos. Bueno, el movimiento arranca, bueno, con la crisis del 2001, ¿no? Con toda esta clase media, que mucha gente con la crisis tiene que salir a cartonear. Si bien ya existían cartoneros antes, que eran botelleros o cirujas, toda esta problemática o esta dinámica de cartoneros en la calle, arranca en el 2001 con la crisis, y en su momento cada cartonera, bueno, tenía su laburo individual, ¿no? Agarraba su carro, tenía su recorrido, juntaba sus cosas, iba, lo vendía a los galponeros, ¿no? Que son los que le compraban el material a un precio muy bajo, no sé si ustedes se acuerdan que viajaban en los camiones con los bolsones colgados. Sí, en el tren Sarmiento, me acuerdo. En el tren blanco, ¿sí? A partir de todo eso empieza a generarse un cooperativismo entre los cartoneros y una organización para mejorar los precios de venta, para mejorar las condiciones de laburo. Uh-huh. Y a partir de ahí surge el MTE, ¿no? Como cooperativa de cartoneros, un poco intentando reivindicar esto, ¿no? Antes al cartonero había una ley de la dictadura que si lo encontraba a la calle levantando la basura iba preso. Entonces, a partir de la ley de basura cero y la resolución 992, se lo valoriza, se lo reconoce al cartonero como un recuperador urbano, ¿sí? Y se lo empieza a valorizar por su trabajo. Entonces, a partir de ahí, el movimiento empieza a tener mucha más fuerza y empieza a lograr reivindicaciones. Se consiguen guarderías, ya no se viaja más en los camiones colgados, sino que tienen un micro que los lleva y un camión que lleva los bolsones, ¿sí? Le mete lo que funciona con grandes generadores, que tiene rutas asignadas por la mañana, donde va por grandes empresas que generan grandes cantidades. Después ese material va a los centros verdes de la ciudad. Y por las noches hay cuadrillas, que son las que ustedes ven en la calle, con uniformes, que cada cartonero tiene sus cuadras asignadas, donde recupera el material, se carga el camión y después se lleva también a los centros de comercialización o centros verdes. Digamos como que funcionan como proveedores al Estado, ¿sería? O sea, no a los Estados, porque hoy el Capital Federal tiene licitado las cooperativas. Hay 12 cooperativas que funcionan en Capital Federal en todo lo que es el reciclado de los residuos sólidos urbanos, que es lo que conocemos como residuos secos, el papel, el cartón, el plástico, el vidrio. Todos esos residuos lo trabajan hoy solo las cooperativas de cartoneros, ¿sí? Hay 12 en Capital Federal y cada una tiene su zona. Entonces lo que hace el MTE es juntar todo ese material y llevarlo a un centro verde, que es un centro donde se termina de separar el material y tiene un mínimo proceso de separación y enfardado. Que después eso sí lo compran las empresas recicladoras. Es como está en el primer eslabón de la cadena de lo que es el reciclado. Porque lo que hace es separar el material que todavía sirve y dar la primera separación, ¿no? Después las empresas intermediarias o finales son las que terminan reciclándolo. Claro, como hay todo un proceso económico que de pronto se visualizó, ¿no? Sí, hay económicos, bueno, y también hay interés, ¿no? De las grandes empresas. Hoy está monopolizado todo lo que es la compra de ese material, ¿sí? Tenés Catorini en el vidrio, grandes empresas que monopolizan lo que es la demanda. Entonces los cartoneros trabajando como cooperativa pueden tener una cierta atracción, ¿no? En cuanto al precio y a las condiciones de venta. Claro. Y están en capital, digamos, el MTE, las cooperativas son de capital o también están en conurbano o en otros lugares. El MTE trabaja también en conurbano, en Lanús, pero en general tiene todos los centros verdes en Capital Federal. Bien. ¿Y en qué, digamos, para ya ir, digamos, cerrando, sabemos que estás apurado? Sí. El tema de la, digamos, la situación actual en cuanto a las reivindicaciones, digamos, como movimiento, ¿por dónde están pasando actualmente, digamos? Bueno, hoy hay un nuevo sistema que está lanzando el gobierno de la ciudad de comercialización conjunta, ¿sí? Que son las campanas verdes que vemos hoy en la calle, sí, estas nuevas que están apareciendo. La idea es que el vecino se pare, ¿sí? Lo tire en ese tacho, las cooperativas lo saquen directamente de ese tacho y se comercialice en conjunto, ¿sí? Todo ese material. Es un trabajo que es bastante complicado porque, bueno, hay una dinámica ya instalada de cartonero que es difícil de cambiar. ¿Cuál es esa dinámica? Y que cada uno está acostumbrado, ¿no? Porque hay cartoneros que no están en cooperativas, si bien son pocos, que son muy individualistas. Claro. Entonces esto de empezar a trabajar con la comercialización conjunta, es un trabajo. Uh-huh. Y bueno, y lo más importante es, digamos, esta lucha de que el Estado empiece a tomar, deje estas políticas erráticas de poner fotitos en la calle, de separar y todo lindo, y empiece uh-huh. a bajar inversiones a las cooperativas en maquinaria, en infraestructura, para que le permitan funcionar y recuperar todo ese material de forma acorde, ¿no? Uh-huh, está bien. Escúchame, bueno, ya para ir cerrando, la gente que quiere, volviendo a Trascartón, ¿no? Sí. A la cooperativa Trascartón, la gente que quiere comprar, ver estos objetos por Facebook, pueden ahí mirarlos, y si quieren comprar, digamos, además de Puro Diseño, ¿tienen alguna otra vía, digamos, algún otro local, o si, directamente por Facebook lo hacen? Por ahora estamos en Facebook y los pedidos por el mail, uh-huh. Y la idea, bueno, es un poco empezar a abrir los canales de comercialización, así que nos han ofrecido páginas de productos de diseño, también uh-huh. estamos abiertos a cualquier propuesta que surja con eso, pero por ahora nos manejamos solo a pedido por mail. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, bueno, les recomendamos a los oyentes que pasen ahí por el Facebook Trascartón Diseño, y acabamos de mandar la solicitud de amistad. Buenísimo, así buenísimo. Acéptennos. Bueno, Matías, muchas gracias, y bueno, ya nos estaremos viendo por ahí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos participar en este espacio. Chao, bien, hasta luego. Un abrazo. Hablamos con Matías Taranto, de la cooperativa Trascartón Diseño, de el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, y la CETEP. Bien. Bueno, ¿qué nos queda? A ver, nos quiero leer algunas cositas, ¿sí?, antes de la tanda, puede Diga. Ser. A ver, consigna. Tenemos a ver, Manuel Ferrer. Ay, ¿qué va a decir Manuel Ferrer? ¿Con Manuel qué va a salir? Ferrer. Me da un poco de miedo. A mí también. ¿Qué querés que te diga? Dice, en este momento de la noche, palpitando lo que se viene y poniéndole presión a mí, en otro paréntesis, cuando mi compañera me agasaja con un plato de ñoquis con estofado. ¡Oh, qué bueno! Ya me mandó a la cocina. Bueno, pero ahí te ganas el cielo. Me gano el cielo. Bueno. Veremos. Bueno. Con un plato de ñoquis. Bueno. Qué rico, la verdad que sí, me comería, porque hoy es 29. Oh, la verdad que yo también, no sé si tiene un platito más, me voy para allá con ustedes. No, no es 29, es 27, es el programa 29. Claro, bueno. Pero no importa, pero estamos a día de la ñoquiada. Qué rico, unos buenos. Qué rico. Amasado, bueno, sí. Acá hay otro. A ver. Berta Vaspineiro, una amiga nueva, no. Berta, no. ¿Vos la conocés? Era una compañera nuestra. Mira. De nuestra de acá. De acá, creo de la organización. Que es de Soldati. Ah, bueno. Ah, bueno, le mandamos un saludo grande a Berta. Global estaba. Dice, cuando mi hermano me regaló un celular y también cuando me regaló una entrada VIP para ver a un cantante que me gusta. Buenísimo. Muy bien, grande Berta. Berta. Bueno, nos vamos a ir a una tandita y en un ratito volvemos con De la Boca para Afuera. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo. 100.9. 100.9. Secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular del Movimiento Evita, Gringo Castro. Con una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón. A ver si alguien quiere decir que está en contra de la asignación familiar. No, para nada. ¿Quién no quiere pelear? ¿Quién quiere ir para atrás? Nadie. Pero nosotros queremos pelear y vamos a pelear hasta la victoria. Compañero, acá no se rinde nadie. Que se va a salir la mierda. Nosotros vamos a seguir peleando. Nosotros vamos a seguir peleando.

no te calles, que yo quiero oír tu voz. No te calles, que tu voz se haga un grito. Seguimos en De la Boca para Afuera, este programa dedicado a la economía popular, tanto acá de la ciudad de Buenos Aires y del barrio de La Boca, que es donde estamos, como de todo el país, ya que este programa se escucha por internet. Lo podés escuchar por la www.fmriachuelo.com.ar. Así que desde acá nuestra intención es que nos intercambiemos entre las experiencias, los procesos, las organizaciones de los distintos lugares del país. Les contamos las vías de comunicación nuevamente para que los que nos quieran llamar. El teléfono de la radio es Estelita. 4301-6451. Facebook, donde podés ver todo. Los de programas que o te has perdido o no los has entendido, en Facebook, De la Boca para Afuera. Y después tenés Twitter, @ La Boca para Afuera, y Radio De la Boca para Afuera .blogspot.com.ar. Muy bien, bueno, ahora entonces vamos a estar conversando con un oyente de lujo, que siempre está ahí firme, escribiéndonos y saludándonos. Así que bueno, hoy se animó y además de mandarnos un mensaje, nos llamó a la radio. Así que nada, vamos a charlar con él un ratito y saludarlo. ¿Cómo estás, Elías Robledo? ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí, Elías, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Te escucho muy bajo, ¿eh? Ah, bueno, a ver si me suben acá el retorno. ¿Ahora nos escuchás mejor? Ahí estoy escuchando un poquito mejor, sí. ¿Qué tal? Elías Robledo, de la cooperativa Esperanza de Lomas de Zamora. La Esperanza de Monte Grande. Ah, ¿y Monte Grande no es que dan Lomas de Zamora? No, Monte Grande está en el distrito de Esteban Echeverría. Ahí va, municipio de Esteban Echeverría. Bueno, contanos, qué lindo que llames. Memo, mira, yo siempre escucho la radio y bueno, hoy la verdad que yo con la que, como siempre digo, ¿no? Cuando me junto con cooperativistas, escuchando de la radio que llaman colega, digamos, de gente que recuperó una empresa, gente de emprendimiento, eso me pone muy contento, uno que está en la lucha día a día. Bueno, hoy tuvimos un encuentro en la jefatura de gabinete acá de ministro. ¿De la provincia o de Nación? De Nación. Ajá. Y lo hizo un encuentro manos a la obra, y la verdad que fue muy lindo. Tuvimos varios compañeros, la Esperanza, con ellos tenía la idea, digo, de que podemos entregar, donar un purificador de cocina para los compañeros. Entonces lo comento a los compañeros, les gustó la idea, así que aparecí con un purificador de cocina, encontré unos números y se obtuvieron a los compañeros, así que me puso contento que un compañero se llevó un purificador a su casa. Así que esa es la idea siempre de dar lo que uno recibe siempre, ¿no? Ayuda, nosotros con manos a la obra siempre, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social siempre está apoyando a las cooperativas, no solamente a la Esperanza. ¿Y entre quiénes sortearon el purificador? ¿Eh? ¿Entre quiénes sortearon? En todas las cooperativas. Ah, toda la gente, hubo cerca de 100 personas, un poquito más, y bueno, se le dio un número a cada uno que iba... Escribía la entrada, se le entregaba un numerito y después de decir rato que iba a estar Alicia Kinder, no estuvo presente, pero llamó por teléfono y bueno, habló a todos los compañeros y algunos compañeros habló con ella. Así que fue todo muy lindo, la verdad que la pasamos bien y nosotros creciendo cada día más. ¿La cooperativa de ustedes es también una empresa recuperada o es una cooperativa que surge así, digamos? ¿La nuestra? Sí. No, nosotros recuperamos la fábrica en 2009. Una fábrica más de 30 años en el mercado y bueno, de ahí, poquito a poquito vamos recuperando a los clientes en la que la provincia entre Rosario, Entre Ríos. Ayer me puso contento un agente de La Pamba, me llamó, que estaba interesado en otro producto. Digo, ¿cómo se enteró de nosotros? Fueron recomendados por otra gente que cerró, lamentablemente cerraba las puertas de una fábrica de extracción, y recomendó a la Claire, a la cooperativa, que estábamos trabajando muy bien. Bueno, eso me puso contento y bueno, ya vamos a vender también en La Pampa, así que eso es todo bueno, cada día va creciendo de a poquito, con más vendedores que se suman, que se interesan los productos. Bueno, capaz que podemos pensar, Elías, después fuera de aire podemos conversar, a ver si podemos hacer alguna promoción para los oyentes de La Boca para Afuera, para que puedan acceder a los purificadores. Sí, Sí, por supuesto, nosotros siempre estamos en apoyo, te digo, como yo te digo siempre a la gente, yo doy lo que recibo. Hoy mucha gente, compañeros que no sabían cómo pedir un subsidio, dónde buscarlo, yo tuve la posibilidad de acercarlo a manos a la obra, y bueno, hoy era un agradecimiento, y yo digo, no me tienen que agradecer nada, porque lo que yo recibo, lo doy. Entonces, a mí me pone contento que a vos te ayuden, y eso es, uno siempre viene a la lucha y luchándolo día a día, y me pone contento que todos estén apoyando, ¿no?, a las cooperativas, ¿no? Claro, buenísimo. Y una pregunta que siempre es una duda, o una pregunta que nos hacemos, ¿cómo fue que enganchaste la radio desde Monte Grande? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo somos amigos? Mira, ¿te acordás vos? Sí, porque desde la primera hora que estás, sos nuestro oyente. Sí, no, porque un día en Facebook, yo acepto todo. Todo el compañero me pide ser amigo, bueno, acepté, un día agarré, puse la computadora, puse la radio para escucharla, y bueno, ahí empezó el contacto directo, y bueno, ahora a veces no tengo la posibilidad de escucharlo, hoy vino temprano, por ejemplo, ¿ves? Pero a veces vengo a las 8, a las 9, a mi casa en reunión, esas cosas, y no hago tiempo, pero siempre tengo la seguridad, por eso pide el teléfono, o estoy en Facebook mandando mensajes. Hoy me acordé que era martes, digo, sé que está la radio. ¡Qué grande! Estuvo hace 4 días, nació un nieto nuevo, el cuarto, y bueno, hoy lo estoy viendo acá en la casa, y bueno, justo me quedé... Acá te están aplaudiendo, Elías, ¿eh? están aplaudiendo, compañero. Me están a la computadora para poder escucharlo, así que por eso estamos charlando. Bueno, Elías, muchísimas gracias por el aguante, siempre estar siguiendo, de esto se alimenta el programa, esta es la idea, que podamos poder transmitir y poder compartir las experiencias de la economía popular. Así que bueno, el micrófono abierto siempre que lo necesiten y seguimos en contacto. Bueno, quería saludarlo a todos los compañeros, seguro que son muchos de Empresa Recuperada que están escuchando, la gente de emprendimiento, como la gente, muchacho que habló recién, que todo ayuda para seguir el crecimiento de este país. Así que un saludo para todos, para ustedes que siempre hacen este programa, así que ojalá un día podamos estar en contacto. Posiblemente, ya te digo en el aire que en agosto, el 24, cumplimos los 5 años, así que... Bueno, capaz que ahí podemos hacer, los podemos invitar que vengan acá al programa, al piso, y poder compartir un programa con ustedes. Yo también quería invitarlo ya, que seguramente que le voy a estar avisando, que quiero que comparta con los trabajadores, con todo para que conozcan la fábrica. Encantado. Y el proceso de producto, así que algo vamos a hacer, siempre estamos haciendo algo, así que buenísimo. Le estaré llamando para que lo... Bueno, y si te interesa el teatro, alguna de las obras que venimos promocionando desde el programa, nos contactamos por mensaje privado y organizamos. ¿Listo? Para que puedan ir con... Bueno, ¿sí? Bueno, un beso y un saludo a todos los cooperativistas. Bueno, gracias. Chao. Y un abrazo grande, Elías. Otro, chao, hasta luego. Bueno, hablamos con Elías Robledo. Elías, sí, esta es la radio, esta es la comunicación popular, ¿o no? Muy buena onda, muy buena. Excelente. Onda. Excelente. Así que bueno, vamos a pasar a nuestro próximo bloque. Esperamos un ratito. Vamos a promocionar entonces qué va a pasar en esta organización en La Boca el día 7 de junio, Estelita. El 7 de junio, agárrate los calzones. Porque Selvi, Mariana me mira, tan loca que dice, sí, agarrate los calzones, pero lustrate bien los zapatos, porque vas a venir a bailar, porque es el gran karaoke bailable. ¿Dónde? En Suárez 421, primer piso. ¿Y qué hay ahí? La FM Riachuelo, una radio popular con arraigo territorial, definición política y con identidad cultural. Así que, sábado 7 de junio, a partir de las 21 horas hasta las 3 de la mañana, si es que y un poquito más, Suárez 421, primer piso, vení a divertirte. Gran karaoke bailable, buffet super económico, y vas a encontrar de todo y para todos los gustos. Bueno, y a nosotras cantando y bailando, por supuesto, ahí haciendo coros. Bueno, estamos en nuestro... Vamos bloque a nuestro próximo bloque, ¿no? De radio a radio. De radio a radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De La Boca para Afuera. Thank you. Bueno, acá estamos en el bloque de Radio a Radio, que es un bloque tan querido para nosotras y tan difícil muchas veces, porque son compañeros del interior, de las provincias, y a veces nos cuesta un montón comunicarnos. Así que vamos a ver si podemos llevar adelante este informe. Desde San Marcos Sierra está en provincia línea, de Córdoba. Provincia de Córdoba, y está Carlos Martín ahí en línea. ¿Estás, Carlos? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan todos por ahí? Todo muy lindo por acá, está fresco. ¿Por allá cómo está? Y está también bastante fresquito después de una semana con lluvia. Nosotros aquí es una zona muy árida. Uh-huh. Bueno, este año nosotros tenemos un promedio de 400 milímetros de lluvias anuales. Contanos, para los oyentes de acá, de todo el país y de La Boca, ¿en dónde está ubicado San Marcos Sierra? San Marcos Sierra está en el noroeste de Córdoba. Ajá. Está a 40 kilómetros de Capilla del Monte, pasando Capilla del Monte, y a 24 antes de llegar a Cruz del Este sobre la ruta 38. Muy bien. San Marcos está a 12 kilómetros metido en las sierras de la ruta 38. Ahí va. Bueno, entonces nos contabas un poco, nos ibas a hacer el informe sobre las problemáticas locales ahí del lugar. Desde la FM Garabato, ¿no es cierto? Sí. Nosotros tenemos hace 3 años que se armó lo que es la radio comunitaria Garabato en el 96.5. Sí. Un grupo de vecinos, de amigos, un colectivo de ideas, llevó adelante la radio comunitaria Garabato. Es una radio con hoy 20 programas de producción local. Sí. Y después, bueno, algunas otras otros contenidos de otras radios también comunitarias de la región, de la provincia, y capaz a veces también de otro país. Carlos, te quería hacer un pedido, no sé si soy yo la... el sonido está saliendo un poco raro, ¿no? ¿Puede ser? ¿Ahora? Sí, a ver, hola. ¿Te escuchas bien? Más o menos, se ve que bueno, que es así la comunicación. Esto es el tema de los teléfonos celulares. Sí. Que hay que nacionalizar la telefonía celular ya. Estoy totalmente a cooperativizarla también, ¿no? Claro. Bueno, acá, ahí vamos. Ahora, ¿está mejor ahí? Sí, más o menos, seguimos entonces. Entonces nos contabas. Estamos en el monte acá, ¿viste? Estamos en la sierra. Y las comunicaciones a veces son un poco complicadas. Claro, ahí va, está bien. Bueno, entonces, hace 3 años que están con el tema de la radio. Ustedes son una asociación civil, me habías contado, ¿no? Sos parte de una asociación civil. Sí, una asociación civil. Hace poco tenemos la presencia jurídica. Ahora estamos mañana presentando para tener ya la licencia definitiva por 10 años para la radio. Está así muy que, bien. Que bueno, es para nosotros es todo un logro, ¿no? Mantener algo durante 3 años, esperemos que dure mucho más, por supuesto. Claro, ¿y es la única radio de ahí de la zona? Comunitaria sí, hay 2 radios comerciales más. Ajá. Que bueno, tienen otra idea de lo que es la radio, algo más, mucho más musical, poca información. ¿Y ustedes qué programación tienen en la radio? ¿Qué programas? ¿Qué temáticas? Estamos con problemas de corte, pero bueno, ya retomaremos. Por ahí eso, para contarle a los oyentes, esta radio está en San Marcos Sierra, que es un pueblo pequeñito, que está cerca de Cruz del Eje, ¿no? Bien al noroeste, uh-huh. Cerquita de Capilla del Monte. Son destinos bastante turísticos, por un lado, en las épocas de temporada. Pero, bueno, es un lugar donde hay también mucha población campesina, ¿sí? En toda esa zona, y que viene sufriendo el tema de el avance de la frontera agropecuaria, ¿no? Sí, esto que sí. Charlábamos hace 2 programas con la otra FM, La Minga, que está en Villa Giardino, que es por ahí cerquita. El problema del agua. Del agua y de la tierra, ¿no? Uh-huh. De cómo avanza en la frontera agrícola. Digamos. A ver, explícame eso. ¿Lo de la frontera mejor agrícola? Claro, porque esto, ¿qué pasa? A lo mejor hay el... Cuando, hay claro, que no sí, la sí, sí. El tema de, digamos, con los modificaciones tecnológicas para producir en el campo, podríamos decir, hoy por hoy, con todos los paquetes de químicos, fertilizantes, que se usan para la producción hoy se puede producir en tierras secas que antes no se podía producir, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Y en qué cultivo? La soja, que es el cultivo más que se expandió muchísimo estos años por este paquete tecnológico que, combinando agroquímicos y con una semilla genéticamente modificada que lo proveen algunas corporaciones internacionales como es Monsanto, la más conocida, que la vez pasada también charlamos con la gente de Otamendi. Fíjense cómo vamos cambiando los casos en distintos puntos del país y aparece este problema. O sea, no es algo que solo sucede en algunos lugares, está muy difundido. ¿Qué pasa? Cuando empieza a avanzar esa producción, es posible producir en lugares con poca agua, con tierras en otro momento no fértiles, y empiezan a avanzar, y avanzan sobre espacios donde hay otro tipo de... de hábitos de usos de la tierra, y en este caso mucho lo que es la población campesina, ¿sí?, que vive de sus animales y que no tienen el título de propiedad de la tierra. Entonces aparecen supuestos dueños con papeles, con jueces, con abogados. Ah, mirá vos. Y tratan de desalojar, correr a las familias que viven ahí hace mucho tiempo. Está bien. Está muy bien. Bueno, vamos a ver si para la semana que viene nos podemos comunicar nuevamente o que nos hagan un informe ahí si nos estás escuchando. Bueno, se ha cortado la comunicación, pero lo vamos a intentar de nuevo. Seguimos, vamos a repetir. Bueno, ya tenemos algunos ganadores de a ver. Me voy al otro micrófono porque para estas obras de teatro que tenemos la suerte de poder tener en el programa, es un sentimiento que les recomiendo que las vayan a ver, las obras. Yo la vi, es un sentimiento, el sábado pasado. Está los sábados a las 22:30 en Paraná 660. Hablamos con Capa la otra vez. Hablamos con la semana pasada con el director, que es actor también de la obra. Tiene unas actuaciones. Estuvimos hablando con él, Es muy interesante, actuaciones muy piolas. Estamos nuevamente. Qué bueno. ¿Estás ahí, Carlos? ¿Nuevo? Estamos aquí estamos. Bueno, hoy estamos un poco entrecortadas, pero bueno, ahí vamos. Entonces, nos estabas contando en qué habíamos quedado con la asociación. Es una radio de hace 3 años, que es la única comunitaria que está, y que está enclavada en este momento más o menos como en el pueblo. Sí. No más de 4.000 habitantes. Sí. Sus orígenes es gente nativa, originaria de aquí. Ajá. Que es la única que hace poco ha recibido la primer radio de pueblos originarios de la provincia de Córdoba. Ah, mira. De San Julián. Y bueno, le hemos dado una mano, hemos apoyado un poco y por suerte han recibido la licencia para tener una radio. ¿Este año? Este año sí, hará 2 meses. Ah, mira, qué bueno. Sí. Y bueno, la mayoría nos dedicamos en mi caso también, como muchos, a la apicultura. Uh-huh. También hay una ordenanza que prohíbe la entrada de semillas transgénicas en este pueblo, así que todo lo que se cultiva acá es una manera agroecológica. Ah, mirá qué interesante eso. ¿Y cómo se logró eso? Contame un poco de ahí del lugar, el rol del Estado y en las organizaciones, obviamente, digamos, pero ¿cómo lograron eso? Porque esto, digamos, no lo había escuchado. ¿Cómo es? No, a nivel país, esto fue, si no me equivoco, alrededor del 2001, que se arma una asociación que se llama APOVE, Asociación de Productores del Valle Ecológico. Ajá. Y le presentan al que era en ese momento intendente una ordenanza para que no entrara las semillas transgénicas de ningún tipo. Después eso lo copio y se hace también en la segunda vez el bolsón, pero un tiempo después. Y bueno, lo que se trata de hacer acá es que todo sea orgánico, o más que orgánico, porque el orgánico lleva todo un certificado y esas cosas, agroecológico. Con ese sentido, nosotros trabajamos mucho con la gente del INTA, INTA Cruz del Este, que nos da una mano excelente, muy muy grande, para poder producir de esta manera. Claro, y muy interesante. Y así, digamos, para poder compartir, te cuento, nosotros estamos acá en el barrio de La Boca, en Capital Federal, para compartir con los oyentes de La Boca, ¿cuáles son las principales problemáticas que están teniendo hoy en la zona de ustedes para poder difundirlas desde acá? Sí, la mayor, el problema que hay no solo en el pueblo, sino en toda la región del noreste de Córdoba, es la provincia de Córdoba está en una ley de bosque que no es igual a la ley de bosque nacional. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente en Córdoba hay un desmonte desmedido. Toda la frontera agropecuaria se nota mucho en esta zona. En el sur de la provincia de Córdoba se siembra mucha soja y lo que son los animales vienen para este lado, lo que provoca el desmonte de los montes originarios, los naturales. Claro. Y toda esta región está siendo desmontada. Entonces, una de las problemáticas que estamos teniendo es esta. Para nosotros los apicultores cada vez hay menos lugares donde poder poner nuestras colmenas. Esto es lo que provoca que haya menos biodiversidad, el clima esté cambiando. Hemos tenido casi 8 años de seca, uh-huh, en la cual llovía no más de 300 milímetros anuales, lo que provoca que las napas de agua bajen, que cada vez los árboles se estén secando, árboles centenarios se estén secando. Ahora, este año, por suerte, lo que llovía alrededor entre 300 y 400 milímetros, este año ha llovido 1.400, pero no es algo normal. Y el otro problema que estamos teniendo es lo que es el tema del turismo. Eso que se dice la industria sin chimenea. Bueno, en nuestro caso, en esta región, y más en este pueblo precisamente, el tema del turismo a veces es bastante problemática. ¿En qué sentido? Alrededor de lo que es un servicio y no es una generación, una fuente genuina de trabajo. Esto quiere decir que hay, digamos, inversiones o, digamos, emprendimientos económicos que vienen de afuera, ¿no?, de la región. Claro, y terminan, digamos, llevándose todo la ganancia, digamos, que genera esta actividad. ¿Puede ser que tenga que ver por ahí, vaya por ahí el tema? Claro, el tema es que acá en el 2010 hemos trabajado un ordenamiento territorial. ¿Qué significa? Bueno, que hay distintas áreas en el pueblo, distintos lugares, zonas, en el cual no se podía lotear según las dimensiones. Por ejemplo, en el pueblo, bueno, en un cuarto de hectárea, y cuanto más lejos se iba, lo mínimo eran 1 hectárea. Está provocando eso, la llegada de capitales de otros lados, es que se lotee más chico, no se cumpla con ese reordenamiento territorial, y lugares donde la idea era que se mantenga un espacio para producir, para generar alimentos, eso lamentablemente, por la fuerte entrada de dinero, se empiece a vender y a lotear en fracciones más pequeñas. Lo que a donde antes vivía una familia, hoy por lo menos pueden estar viviendo 4 o 5. Lo que repercute en el desmonte, en el tema del agua, en lo que es la basura. Y bueno, y ese es uno de los inconvenientes que estamos teniendo. Creo que es en la mayoría de los pueblos donde el turismo pone la lupa. Claro, que tiene que ver con, de alguna manera, cómo también cuando algo se vuelve rentable y empieza a ser negocio, empieza a funcionar la lógica de, bueno, negocios son negocios del y mercado. El mercado. La lógica del mercado. Eso es lo que se prioriza y todo el resto queda totalmente de lado o subsumido a esta cuestión. Así que, bueno. Sí. Uno se dice que olvida lo que es las palabras como soberanía alimentaria, el poder de decidir del pueblo mismo hacer lo que quiere hacer, y a veces uno habla del mercado como si fuera algo abstracto, no, pero claro, el mercado lo hace la gente también, ¿no? Sí, bueno, claro, no, y además, bueno, hay intereses, digamos, digamos, importantes que pujan, digamos, para tener cada vez más ganancias, digamos, sí, y no le interesa ni la tierra, ni los pobladores, digamos, ni sí, salvando el medio ambiente, ¿no? Acá en el barrio de La Boca pasan cosas parecidas, un barrio también, con digamos que hay mucho negocio turístico vinculado a todo el turismo extranjero y demás, y negocio inmobiliario, y la gente no tiene vivienda, digamos, claro. O vive en inquilinatos, pensiones, hoteles. Entonces es paradójico, ¿no? Bueno, un poco tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Digamos, y tratar de empujar, correr las fronteras, digamos, del capitalismo, que pueda ser más justo, si es posible, que es toda una discusión. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo esta comunicación desde FM Garabato de San Marcos Sierra. Esperamos tener un próximo informe y que se pueda escuchar un poquito mejor, que mejore la comunicación. Así que te mandamos un abrazo grande desde acá, desde La Boca. Dale, muchísimas gracias por el llamado, y la verdad que es lindo esto de poder interactuar en esta distancia y poder comunicarnos y que se sepa, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, cómo se vive en el interior profundo del país y de una provincia como Córdoba. Está bien. Bueno, ¿ustedes tienen Facebook? ¿Ahí la radio tiene Facebook? ¿O tienen algún lugar donde nos podamos comunicar con ustedes por las redes sociales? Sí, hay un sitio que se llama radiogarabato.com. Radio Garabato. Y, bueno. Tenemos un programa que se llama Esto es lo que hay. Ajá. Bueno, ahí nos comunicamos y bueno, esperamos el próximo informe. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias, chao. Qué bueno. Bueno, hablamos entonces con Carlos Martín de la FM Garabato de San Marcos Sierra. Bueno, chiquilla, ya. Yo quería decir algo con respecto a eso también. A ver. De la consigna. Ah, bueno, diga. No, que a mí cuando vos estás diciendo que si hay alguien que se mereció el cielo, bueno, esto es para mi hija, que sí, se ganó el cielo. Bien. El día que te regaló a de Mateo, que es mi nieto. Ah, muy bien. Así que un amor, beso grande, Yami. Y a mi puru puru, como yo. Parecido a Manolillo, que cuando vos no llegabas, sí. el primero que dijo, bueno, que la madre se había ganado el cielo por haberlo tenido. Ah, bueno. Bueno, y tenemos alguien más que nos escribe, que es nuestra amiga Lili Meyer. Ah, Lili. Que mira lo que dice, cuando terminé de leer El Perseguidor, el cuento que contó el programa pasado, dice, sentí que Cortázar se había ganado el cielo. Qué grande, Lili, qué bueno, qué bueno. Un abrazo grande, Lili. Bueno, entonces nuestros ganadores del día de hoy son Elías, de la Cooperativa de la Esperanza. Sí, totalmente. La compañera acá, Berta Vaspineiro. Podemos decir, Meyer y Manuel Ferrer, digamos. Y Manolillo. Tenemos varios, tenemos para todos. Bueno, nos alcanza. Justo tenemos cantidad que sobró del programa pasado y ahora sí que tenemos esos pares de entradas. Bueno, nada, compañeras, qué programón. Qué lindo. Tuvimos un poquito más, pese a las dificultades de la comunicación. Es lo que somos. Se lo debemos a personal, Movistar y todas esas compañías que no nos dejan hablar por teléfono de una manera como nos merecemos. Nos venden esos teléfonos, andamos cada uno con dos teléfonos y ninguno anda. Es impresionante. Es una cosa de locos. Quiero que algún programa podemos tratar ese tema y por ahí investigaciones. No, y entrevistar a alguna cooperativa de telefonía celular, que yo sé que en algunos pueblos funciona. Sí, sí. Para ver por qué pasa esto, Y sí, hay que hacer alguna entrevista, digamos. Cuando la economía popular se haga cargo de esto, seguramente va a funcionar mejor. Bueno, entonces, nos encontramos el martes que viene, de 19 a 21 horas, acá en De la Boca para Afuera. Sí. Estela Di Checo, Mariana Morris, Valeria de Lorenzo. Sí, y yo me quiero. ¿Qué dice? Despedir con una frase para los que están en este medio, ¿no? La tengo justo enfrente mío. La radio es para compartir lo que somos y avanzar juntos hacia lo que queremos ser. Hasta el próximo martes. Chao.